Reyes desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Puerto Rico también a través de la mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos, The Florida Keys a través del Nuevo Sol con Z. Y en nuestra aplicación, la música app, mañana Miami Bash. Esta la van a ver en vivo. Mi hermanito Manuel Turizo en tarima. Alta fiebre, sin alivio.

Tequilita, claro que sí, siempre tenemos tequila, tenemos aguardiente también, tenemos roncaña, pitorro, tenemos chichaitos. ¿No sabes lo que es chichaito? Es un shot que hacen en Puerto Rico que es como anís también, ¿no? Como anís. Right? Yes. Como el aguardiente, parecido al aguardiente, pero le dicen chichaito. Entre machicho magozo, entre machicho magozo. Chichaitos. Salud. ¿Qué más? Tenemos pisco, los que les gustan su pisco, sour pisco, claro, tenemos pisco. Tenemos Mama Juana también, claro, yes, we got some Mama Juana here. Fireball, la gente que le gusta su Fireball. Y si no te gustan así los shots, podemos hacerte mixed drinks también, mixología. Los clásicos, tú sabes, margarita, mojitos, piña colada, ¿cuál es el otro ahí? Capiriña, ¿cuál es el otro ahí? Tenemos de todo aquí. Bartender está ahí sirviendo. Whatever you want. Make sure you have your ID though. 21 and over, strictly 21. Preparándote la próxima hora y tenías un bachatazo. Mañana te espero en el Casella Center, que es el antiguo American Airlines Arena, Miami. Vamos a pasarla bien rico mañana con todos mis amigos en tarima, celebrando ya el fin de semana de 5 de mayo. Tomorrow is going to be amazing. En tarima tenemos a Arcángel, mi hermanito Mora, Manuel Turizo, Darell, Maldi, Ivy Queen, Nati Natasha, Flow Rider, gente de zona, Jacob Forever. Bueno, y las sorpresas. Nos vemos mañana ahí en el Casella Center. Get your last minute tickets en Ticketmaster.com y en el box office del Casella Center. Ya regreso con la llamada número 9. Mete mano DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.